Piloto del Top Race Series que ganó la carrera sprint durante el fin de semana pasado, y lo tenemos en comunicación telefónica un poquito para hablar sobre dicha victoria y sus expectativas. Diego, Matías Franco te saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia, y bueno, acá estamos. Muy bien, Diego, ¿qué sensaciones te dejó la victoria el último fin de semana? Muy buenos puntos, achicamos la diferencia que tenemos con Bogdanovic, así que nada, contento de carrera a carrera tener el mismo nivel siempre del auto, que es excelente y que está para pelear ahí, así que creo que fue muy bueno hasta ahí, por lo menos fue excelente. Hola, Diego, Franco Castro te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Te quería preguntar para vos, ¿cuáles fueron las claves para mantenerse en la parte alta pese a las condiciones? No, creo que en el caso puntual del sprint es que creo que el equipo tiene una muy buena capacidad de trabajo. Me entrega siempre un auto que está a la altura. Y después, bueno, lo del sprint fue una de las claves, fue la elección de la goma, que bueno, es como que por ahí la mayoría estábamos apostando a goma lisa y Cristian dijo que no, que había que salir con lluvia, con las de lluvia. Así que creo que la clave fundamentalmente del sprint estuvo ahí. Hola Diego, Carmen Osei te habla. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Todo bien. Justo hablabas vos de la condición de lluvia y queríamos preguntarte qué hay que tener en cuenta ante las condiciones estas meteorológicas que se pueden llegar a dar para el manejo. Sí, sin duda que no es lo mismo tener un piso seco que uno ya por ahí sabe bien cuál es la condición. En el caso por ahí de como estaba el otro día, el 9 de julio, que tampoco era una condición de lluvia, sino que por ahí ya no estaba lloviendo y había sectores de la pista que estaban complicados. Entonces por eso también era difícil lo de la evaluación de la goma. Y ni hablar que cuando uno sale en esa primera vuelta, es como que tiene que ver los lugares que por ahí están complicados, se trabaja un poquito con el tema del balance de frenos, que no es lo mismo con el piso así húmedo que el piso seco. Entonces digamos que la condición de lo que uno tiene que aportar como piloto varían con esa clase de piso, y hay que ir haciendo unos retoques en el auto dentro de lo que uno puede y adaptar un poquito la forma de manejo a ese piso. Hola Diego, ¿cómo estás? Te habla Maxi Badie. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Te queríamos preguntar, ¿qué tanto valor tiene esta victoria en relación a la condición del campeonato? Creo que es fundamental porque, o sea, si bien no es que es, digamos, determinante, porque recién arranca, recién vamos en la tercera fecha, pero bueno, creo que es muy importante porque cada salida a pista que uno tenga y pueda achicar puntos con respecto a los contrincantes, creo que es muy importante, es clave para después definir un campeonato. La diferencia esa de puntos siempre sirve, así que creo que en ese sentido es muy bueno siempre sumar adelante de los rivales directos del campeonato. Diego, ¿con qué condición te llevas mejor? ¿Piso seco o piso mojado? Es buena pregunta. Creo que siempre me fue bien con el piso mojado. La verdad que se ve que es una condición que bueno, que me cae bien. Pero bueno, también el tema de cuando uno corre con lluvia es que también a veces entra un poquito la suerte, ¿no es cierto? Porque depende de lo que puede llegar a pasar, depende a veces un poquito de la visión. En el caso del serie estamos funcionando, muy gracias a Dios, muy bien en las dos circunstancias, así que creo que somos candidatos siempre para estar peleando ahí, gracias a Dios, por el gran nivel de auto que me entregan los chicos. Y bueno, creo que siempre con el piso húmedo nos llevamos por ahí un poquitito mejor. Ya que hablabas un poco, ¿no?, de si te va mejor en piso seco o piso mojado, te quería preguntar cómo te ves de cara al resto de la temporada. ¿Te ves con una chance? Sí, yo creo que sí. Obviamente que el automovilismo es difícil porque uno siempre, una vez que por ahí pones un auto de pista y funciona bien, te pensás que de más va a funcionar bien siempre. Y la realidad es que, bueno, es bastante difícil mantener un gran nivel, pero creo que nos agarra con experiencia, nos agarra ya con este auto de haber ganado un campeonato, nos conocemos más con Cristian y con los chicos del equipo, así que creo que pasaron estas tres fechas y las tres fechas el auto estuvo al nivel de ganar. Creo que si medianamente podemos mantener ese nivel, no digo de tener todas las carreras un auto para ganar, pero tengo mucha fe y mucha expectativa de que al menos vamos a llegar a fin de año con todas las chances de pelearlo. Diego, ¿cuáles son las claves que tienen en cuenta para vencer a los rivales por el título? Yo creo que una de las claves es no parar, sumar todas las carreras. Eso siempre es lo más importante. Es una categoría en la cual si largás del sexto o séptimo para atrás es difícil. Es difícil porque hay mucho roce. Entonces, tratar de obviamente siempre llegar largando en esa condición es creo que lo que hace la diferencia. Así que para mí lo más importante, más allá de que obviamente que hay que tener la carrera ganada y ser contundente en algún momento, la regularidad creo que es la clave para lograr un título. Bien, Diego, yendo ya moviéndonos un poco más a lo personal, ¿cuándo te decidiste por incursionar en lo que es el automovilismo? Hace muchos años ya. No, sinceramente, bueno, siempre me gustó. De chico que mi papá nos llevaba a ver al TC de ruta. Y nada, siempre fui un poquito un apasionado. Me gustaba mucho ver el TC. Pero bueno, no teníamos la chance de que mi papá me pueda armar un karting o de poder hacer algo así. Así que bueno, hasta los 16 años que tuve la posibilidad de subirme un auto de carrera prestado para dar unas vueltas. Bueno, ahí pudimos arrancar un poquito con esta locura y gracias a Dios por una cosa o por otra, pero bueno, desde ese entonces hasta el día de hoy no nos hemos bajado más, así que contento por eso, pero bueno, hace una gran cantidad de años ya. Bueno, Diego, vi que en 2014 hiciste un paso por TC Pista. Te quería preguntar por qué no seguiste peleándola, ¿no?, para poder subir a la categoría madre, a Turismo Carretera. No, a ver, tengo una gran trayectoria en el TC Pista, en el cual en el 2015 también peleé el campeonato. Tengo 95 carreras corridas, las cuales me faltaban 5 nada más para cumplir y subir al TC por reglamento. Cumpliendo 100 carreras se pasa al TC. Pero ahí hay un par de motivos por ahí personales, de que obviamente tengo, ya no digamos, no soy un piloto joven, y después obviamente es muy difícil lo económico. El TC demanda de un gran poder adquisitivo, que en el cual, bueno, no es mi caso, y de hacerlo iba a poder correr muy poquitas carreras y no lo iba a poder hacer bien, así que preferí, digamos, bajarme a otra categoría que pueda disfrutarlo, que podamos ser protagonistas, para uno poder disfrutar más del automovilismo. Diego, ya moviéndonos un poquito a la carrera del domingo, el sábado ganaste la sprint, pero el domingo quizás no se dio de la mejor manera con ese incidente en las últimas vueltas. ¿Pudiste hablar luego de lo que fue ese incidente que te derivó a la parte baja de la tabla? Sí. Nicanor después obviamente me pidió disculpas. En la semana también me mandó un mensaje pidiendo disculpas y aceptando y reconociendo el error de él, que bueno, que fue muy grave porque quedamos, la verdad, muy expuestos en medio de la recta a cualquier golpe grave, así que por el lado de él eso lo hablamos. Después hubo una reunión con la categoría y con los comisarios deportivos, no solamente por mí y toque, sino por varias circunstancias de pista, y bueno, se aclararon y se quedó en trabajar como para que sea todo más más sencillo para todos y no haya tanta cantidad de roces. Así que bueno, en lo particular, por un lado apenado porque me hubiese venido primero en el campeonato con una diferencia de puntos, pero por otro lado, nada, contento de que no pasó nada en esa maniobra que podría haber sido muy grave, y bueno, obviamente que ante todo está la integridad física. Diego, ¿cuál sería tu máximo objetivo en el mundo del automovilismo? Ya tenés un extenso recorrido y eso está más que claro, pero ¿cuál sería tu próximo objetivo? ¿Qué es lo máximo que aspirás, por lo menos en este mundo? No, hoy en día lo máximo que aspiro es disfrutar cada fin de semana que corro. Obviamente que sigo teniendo las mismas ganas de ganar una carrera, de ganar un campeonato, pero cuando uno va teniendo por ahí, digamos, una edad más avanzada, que piensa las cosas un poco de otra manera y que, digamos, no sabes cuánto tiempo más vas a correr, quiero disfrutar cada fin de semana. Así que el objetivo que tengo propuesto hoy es, desde el día jueves o viernes que viajo a la carrera, es disfrutar cada instante, sea con la familia, sea solo, con mis hijos, pero tratar de disfrutar del automovilismo. Y volviendo un poquito también al campeonato, ¿qué faltaría encadenar como para lograr una victoria en la carrera final, la carrera del domingo? Nada, que se den un poquito las cosas, nada más, porque después creo que tenemos todas las condiciones dadas para ganar. Como te decía recién, hace un ratito va, de las tres fechas que van, las tres fechas el auto estuvo para ganar. Esta carrera no se dio por circunstancias, digamos, por ahí un poquito ajenas a nosotros. En Concordia también teníamos auto para haber ganado. Así que creo que en realidad, redondeando un poquito las cosas, el triunfo va a llegar en cualquier momento. Diego, ya para ir cerrando, yo quería consultarte más por el ámbito personal y quería saber qué se siente subirse a un auto de automovilismo y arrancar en todo en la pista. ¿Cuáles son las sensaciones que te dan? Sí, la verdad que en el caso particular mío, que soy un apasionado, lo disfruto realmente desde el momento que ya te digo que arranco el viaje. Y ni hablar del momento que me subo arriba del auto y lo pongo en marcha y salgo, para mí es algo que no tiene explicación, que es una de las cosas que por ahí lo preocupan a uno el día que se tenga que bajar y que esa sensación no la va a sentir más. Creo que es lo que por ahí más a uno le cuesta, pero nada, creo que se siente disfrutarlo de una manera muy muy especial, que es difícil pensar que en algún momento hay que dejarlo, ¿no? Sí, así es un momento duro, por así decirlo, más teniendo en cuenta la relevancia que tiene este deporte en lo que es en la historia argentina. Es un deporte que tratamos siempre de darle visibilidad en lo que es la radio y te queríamos agradecer el tiempo que tomaste con nosotros y desearte todo lo mejor en la carrera del domingo. Bueno, sí, tal cual lo decís vos. La verdad que, hace una gran cantidad de años que uno corre, entonces como que ya una modalidad de vida, así que bueno. Agradecerle a ustedes también por tenernos presentes, agradecerle a todo mi grupo de trabajo, a todo el Octanos que me entrega siempre un auto bárbaro, agradecerle a la categoría, al Top Race, a mis sponsors, a mi familia, a toda la gente de Mar del Plata y bueno, a todos los que hacen posible de que yo pueda estar presente cada fin de semana. Así es, muchas gracias Diego por tomar estos minutos. Así pasaba Diego Berielo acá en el aire de Terreno de Juego, en Radio de la Azotea, dejándonos declaraciones muy interesantes. Me quedo mucho con lo que dijo justo a lo último sobre lo que es correr en pista y todas las sensaciones que trae. Seguimos en el aire de Terreno de Juego en este último tramo, últimos 10 minutitos, para hablar de lo que se viene en el torneo oficial de hockey, nueva fecha para el torneo local, y lo repasa Carmen Nosey Colombera.